26. Psicometría. El rápido curso de aprendizaje que veníamos realizando llegaba a su fase final. Aulus no disponía de más tiempo para mostrarnos otras experiencias más amplias. Era un trabajador con compromisos de servicios de lo más variado. Aunque lo comprendíamos, Hilario y yo, nos sentíamos algo melancólicos. El asistente, sin embargo, mostraba todas las posibilidades a su alcance para que no perdiéramos el entusiasmo habitual. Estábamos atravesando calles y plazas, cuando nos detuvimos frente a un museo al que entraban algunos visitantes de última hora. Y nuestro orientador, como quien se dispone a aprovechar las horas que nos quedaban haciendo observaciones y recogiendo enseñanzas, nos invitó a entrar, exclamando: en una institución como esta es posible realizar muy interesantes estudios. Seguramente ya habrán oído referencias acerca de la psicometría. Tal como es usada por la psicología experimental, significa registro, apreciación de la actividad intelectual, mientras que en los trabajos mediúmnicos esta palabra designa la facultad de percibir impresiones y recuerdos al contacto con objetos comunes. Entramos por un ancho portal, observando que en el interior del edificio había muchas entidades desencarnadas que iban y venían mezcladas con personas que observaban con admiración las cosas útiles de otros tiempos. Muchos compañeros que conservan su mente fija en el pasado frecuentan sitios como este por el simple placer de recordar, comentó el asistente. Verifiqué que los objetos preciosos que allí había, exceptuando uno que otro, estaban revestidos de fluidos opacos que formaban una masa cenicienta o parduzca de la cual resaltaban distintos puntos luminosos. Notando mi curiosidad, el instructor nos aclaró con benevolencia: todos los objetos que ven penetrados por sustancias fluídicas son muy recordados y visitados por quienes los poseyeron. No muy lejos se encontraba un curioso reloj aureolado por una luminosa banda blanquecina. Aulus me recomendó tocarlo, y, casi instantáneamente, se presentó ante los ojos de mi mente una reunión familiar en la que un venerable matrimonio se entretenía conversando con cuatro jóvenes que estaban en la plenitud de la frescura primaveral. En aquel cuadro vivo que se formó ante mi visión interna, examiné un recinto agradable y digno. El mobiliario austriaco imprimía sobriedad y nobleza al conjunto, que era embellecido por jarrones de flores y por pinturas valiosas. El reloj allí se hallaba, dominando el ambiente desde lo alto de una vieja pared caprichosamente adornada. Observando mi sorpresa, el asistente continuó: percibo las imágenes, sin tocarlo directamente. El reloj pertenecía a una respetable familia del siglo pasado. Conserva las formas pensamientos del matrimonio que lo adquirió, el cual periódicamente visitaba el museo por brindarse el gusto de recordar. Es un objeto animado por las reminiscencias de sus antiguos poseedores. Reminiscencias que se reavivan en el tiempo a través de los lazos espirituales que aún subsisten en tomo al círculo afectivo que dejaron. Hilario tocó el reloj y dijo: eso quiere decir que vemos imágenes aquí impresas por ellos con sus vibraciones. Justamente, confirmó el orientador. El reloj está envuelto por las corrientes mentales de los hermanos que aún están apegados a él. Así como el hilo de cobre, conduciendo la energía, está sensibilizado por la corriente eléctrica. Observando el estado en que se encuentra, nos relacionamos de inmediato con los recuerdos de los amigos que le guardan afecto. Hilario reflexionó algunos instantes, y observó entonces: si estuviéramos interesados en conocer a esos compañeros y encontrarles un objeto en esas condiciones, sería un medio para la realización de nuestros deseos. Sí, perfectamente, aprobó el instructor, podríamos utilizar para eso algún objeto en el que la memoria de ellos esté puesta. Todo lo que es irradiado por nuestros pensamientos sirve para facilitar esas uniones. Muy importante es el estudio de la fuerza mental, considere, dominado por una fuerte impresión. Aulus sonrió y comentó: el pensamiento esparce nuestras propias condiciones hacia todas partes donde es irradiado. Dejamos vestigios espirituales donde proyectamos los efluvios de nuestra mente, así como el animal deja el rastro de su propio olor característico, tornándose, Por ese motivo, fácilmente reconocible por la sensibilidad olfativa del perro. Cuando estamos liberados del cuerpo físico agudizamos nuestros sentidos, y, en razón de ello, podemos prestar atención, sin dificultad a esos fenómenos, dentro de la esfera que nos permiten nuestras conquistas evolutivas. Somos inducidos a creer, por tanto considero mi compañero que no disponemos de recursos para registrar el pensamiento de aquellos que son superiores a nosotros. Sí, de aquellos que alcanzaron una elevación que no somos capaces de imaginar, y se elevaron a otros planos, yendo más allá de nuestro modo de expresión y de ser. El pensamiento de ellos vibra en otra frecuencia. Naturalmente, pueden acompañarnos y ayudarnos, porque es por ley que el superior llegue hasta el inferior cuando quiera. Sin embargo, en cuanto a nosotros, no tenemos la facultad de poderlo seguir. El asistente reflexionó un instante, y prosiguió: hagamos una comparación para comprender mejor. Lo que ocurre entre ellos y nosotros, acontece entre nosotros, y los seres que están por debajo del nivel que alcanzamos. Podemos cuidar, por ejemplo, de lo que atañe a la vida y el progreso de las tribus primitivas o poco evolucionadas, sin que ellas puedan hacer lo mismo con nosotros. Estudiamos y conocemos las costumbres y los conocimientos del hombre tribal, pero es imposible que éste comprenda la estructura cultural de nuestra sociedad. El pensamiento nos condiciona al círculo en que debemos o merecemos vivir, y solo mediante nuestro propio esfuerzo o una sólida evolución logramos perfeccionarlo, superando las limitaciones para hacerlo vibrar en esferas superiores. El asistente nos miró con bondad, y agregó: mientras tanto, evitemos conversaciones distantes de nuestros objetivos esenciales. Imaginemos, dije yo a mi vez, que nos propusiéramos hacer un examen más preciso. Podríamos conocer la historia de la materia que sirve a la formación del reloj que analizamos. Sin duda. Esto requeriría más trabajo, más tiempo. No obstante, es una iniciativa perfectamente viable. Cada objeto, entonces concluyó Hilario, puede ser un mediador para que entremos en relación con las personas que se interesan por él, y un registro de hechos de la naturaleza. Exactamente, confirmó Aulus, seguro de sí mismo. No podemos olvidar que el paleontólogo puede reconstituir determinadas piezas de la fauna prehistórica por un simple hueso encontrado ocasionalmente. Cuando se perfecciona nuestra sensibilidad, mostrándose más intensa y depurada, en simples objetos abandonados, podemos observar a través de las vibraciones que ellos conservan, expresivas características de las personas que los poseyeron, o de los sucesos de los que fueron testigos. Y sonriendo agregó: las almas, y las cosas, cada una en el lugar que le corresponde, conservan algo del tiempo y del espacio, que son eternos en la memoria de la vida. Luego nos detuvimos a observar una bella tela del siglo XVIII, que no presentaba ningún indicio ni rastro fluídico. Efectivamente, era una preciosidad aislada. Por medio de ella, no nos fue posible establecer ningún contacto espiritual de naturaleza exterior. Aulus asumió la actitud de profesor benevolente que le era peculiar, y explicó: investigado más profundamente, este cuadro puede ser un interesante registro, ofreciéndonos datos acerca de los elementos que lo constituyen. Sin embargo, no actúa como mediador de relaciones espirituales por hallarse plenamente olvidado por el autor, y por aquellos que probablemente lo poseyeron. Proseguimos nuestra observación. Contiguo a una larga galería, dos caballeros y tres damas admiraban un singular espejo, junto al cual se hallaba una joven desencarnada con una expresión de gran tristeza. Una de las señoras tuvo palabras elogiosas respecto a la belleza de la moldura, y la joven, manifestándose como una centinela irritada, se le aproximó tocándole los hombros. La señora tembló, involuntariamente, al sentir un inesperado escalofrío, diciendo a sus compañeros: este es un extraño ambiente de cámara funeraria. Es mejor que salgamos. Tras ello, el grupo exteriorizó manifestaciones de buen humor sobre lo expresado, dirigiéndose hacia otra sala. La entidad, que no observó nuestra presencia, parecía contenta con la soledad, poniéndose a contemplar el espejo, como si estuviera bajo una extraña fascinación. Aulus la acarició con suavidad, tocó el objeto con atención, y comentó. Notaron el fenómeno. Del pequeño conjunto de visitantes, la hermana que registró la aproximación de la joven que examinamos es poseedora de una notable sensibilidad mediúmnica. Si educara sus fuerzas, y escudriñara el espejo, entraría en relación inmediata con ella, que aún se apega a él con delirio. Recibiría sus confidencias, conocería su drama íntimo, porque inmediatamente asimilaría su onda mental, captaría las imágenes. Hilario, incapaz de frenar la curiosidad que embargaba nuestro cerebro, indagó acerca de la muchacha. ¿Qué hacía ella en aquel túmulo de recuerdos? ¿Por qué se interesaba con tanta ansia por un simple espejo que no tenía mayor significación? El asistente, como si esperara nuestra pregunta, respondió sin titubear, toqué el objeto para informarme. Este espejo originalísimo, fue confiado a la joven por un mozo que, le prometió casarse con ella. Veo su figura romántica en los recuerdos de ella. Era hijo de franceses residentes en el Brasil durante el tiempo de la Revolución Francesa, en 1791. Niño aún, fue llevado a Río, y allí creció, y se hizo hombre. La encontró, y conquistó su corazón. Cuando elaboraban sus proyectos de casamiento, y estando unidos por un íntimo lazo afectivo, la familia extranjera, animada por los éxitos de Napoleón en Europa, decidió el retorno a la patria. El joven pareció consternado, pero obedeció la orden paterna. Se despidió de la novia, y le pidió que guardase el objeto como recuerdo, hasta que pudiera volver y ser entonces felices para siempre. Sin embargo, distraído en Francia por los encantos de otra mujer, no regresó jamás. Rápidamente olvidó responsabilidades y compromisos, volviéndose indiferente. La pobrecita, mientras tanto, respeta la promesa contraída, y sigue esperándole. El espejo es la prenda de su felicidad. Imagino el largo trayecto que habrá hecho en el transcurso del tiempo, cuidándole siempre como algo de su propiedad, hasta que él vino por fin a dar en este museo. Este asunto, dije yo, preocupado, nos obliga a reflexionar sobre las antiguas historias de las joyas hechizadas. Sí, si ponderó el asistente. La influencia no procede de las joyas, mas sí de las fuerzas que las acompañan. Hilario, que meditaba la lección profundamente, expresó si alguien pudiera adquirir el objeto y llevarlo consigo. Seguramente, interrumpió el instructor, cargaría también con la presencia de la joven desencarnada. Y eso sería justo. Aulus esbozó una leve sonrisa, y aclaró, Hilario, la vida nunca se engaña. Es probable que alguien aparezca por aquí, y se extasie frente al objeto, disputándole su posesión. ¿Quién? El joven que empeñó su palabra, provocando la fijación mental de esa pobre criatura, o la mujer que lo alejó de los compromisos asumidos. Reencarnados, hoy, o mañana, posiblemente un día, vengan hasta aquí, tomándola por hija o compañera, rescatando así la deuda contraída. Mas, no podemos aceptar la hipótesis de que la joven desencarnará, sea atendida por algún círculo terapéutico en el que la liberen de la perturbación que padece. Si asintió el orientador, esto es posible también. Sin embargo, en función de la armonía de la ley, el reencuentro del trío es inevitable. Todos los problemas creados por nosotros no serán resueltos, sino por nosotros mismos. La conversación era aleccionadora, sin embargo, la responsabilidad nos imponía seguir adelante. Al salir, pasamos frente a la oficina administrativa de la casa. Viendo dos sillas desocupadas, junto a una pequeña mesa de trabajo, mi colega hizo una pregunta con la evidente intención de completar la lección. Creo que estos asientos son utilizados por los auxiliares de la administración del museo. Si nos sentamos en ellos, podríamos relacionarnos con las personas que habitualmente los ocupan. Sí, si deseáramos ese tipo de experiencia, contestó el orientador. Y refiriéndonos a los encarnados, prosiguió Hilario, cualquier persona, al servirse de objetos pertenecientes a otros, tales como ropa, camas o adornos, Puede sentir los efluvios de aquellos que los usaron. Perfectamente. Sin embargo, para que lo registren deben ser poseedores de una aguda sensibilidad psíquica. Las características de nuestra individualidad vibran donde vivimos. Y es por estas vibraciones que provocamos el bien o el mal en aquellos que entran en contacto con nosotros. Y todo esto que hemos visto es mediumnidad. Sí, pese a que los hechos de esta clase están catalogados por experimentadores del mundo científico con denominaciones diversas, tales como criptestesia pragmática, metagnomía táctil, telestesia, etc. Y tomándonos la delantera para retornar a la vía pública, concluyó: en todo vemos integración, afinidad, sintonía. Y no tengamos duda acerca de una cosa, que a través del pensamiento comulgamos los unos con los otros en el seno de la vida universal.